Hoy vamos a ver el mundo en los tiempos de Saladino, el final de las cruzadas y el reino de los mamelucos. La vez pasada habíamos visto este delirio enloquecedor y febril que fueron las cruzadas y lo que eso significó para el mundo árabe. Y habíamos visto cómo Ricardo Corazón de León se había enfrentado a un personaje de una talla mundial, que era Saladino. Saladino no solamente va a ser un gran guerrero y un gran diplomático, sino que va a ser un gran gobernante. O sea, el tipo era grande, daba la talla en todo lo que la historia le pidió que la diera. Y era tan encantador y tan sensacional que en alguna ocasión le mataron al caballo a Ricardo Corazón de León en una de las contiendas, y Saladino le mandó un caballo de sus mejores, porque un rey como Ricardo Corazón de León no podía andar peleando sin caballo, faltaba más. Otro día se enfermó, le mandó a su médico personal. Eso se volvió, digamos, como un duelo de honores, en el cual Ricardo Corazón de León atacaba y Saladino se le aparecía y se le desaparecía, y ahora te veo, y ahora ya no te veo. Y eso se terminó en tablas, pero en tablas entre comillas, porque finalmente nunca reconquistaron Jerusalén. O sea, lo que Saladino conquistó, los cruzados ya no lo sacaron de ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Saladino? Saladino va a restaurar el mundo sunita del Islam en Egipto, porque habíamos visto que Egipto había salido una corriente chiita, que esa corriente chiita había dominado los lugares santos y había atravesado el Cairo, Siria, Damasco, Jerusalén, todo esto, y que esa contraataque chiita era el que había hecho que se interrumpieran las rutas de peregrinación, desatado las cruzadas. Entonces, cuando Saladino va a tomarse Jerusalén y va a enfrentarse a los cruzados, él va a derrotar a los chiitas, es decir, los chiitas retroceden y vuelven y quedan confinados siendo minoría. Él va a derrotar a los cruzados, en la medida en que los cruzados nunca van a retomar Jerusalén. Y en ese momento, él va a reinar. Saladino va a poner en el mundo de los egipcios una impronta imborrable. Saladino le va a dar a los egipcios el carácter árabe que tienen hasta nuestros días. O sea, ellos son árabes por Saladino. Saladino va a construir una fortaleza que aún se mantiene en la ciudad del Cairo, que es la fortaleza de Saladino con la mezquita. Y Saladino va a crear un reino de la tolerancia. El Islam, en sus momentos de grandeza, ha conocido grandes temperancias de convivencia y de tolerancia. Un punto de tolerancia importantísimo fue Bagdad, razón por la cual se pudieron juntar todas las diferentes corrientes persas y formarse una fusión de civilización tan enriquecedora y tan magnífica como Bagdad llegó a ser cuando era el centro del mundo. Otra de esas torrentes de convivencia, no todo en la historia ha sido guerras y han sido enfrentamientos. Ha habido periodos de tolerancia, periodos de convivencia y periodos donde la distinta fe y las distintas maneras de vivir han podido tolerarse, comprenderse y armonizarse las unas con las otras. Uno de estos puntos fue Córdoba, el califato de Córdoba cuando llegó en el siglo X a su mayor esplendor, y el otro, el Cairo de Saladino. El Cairo de Saladino va a ser un punto donde Saladino pactó, teniendo el poder y teniendo cómo destruir a los reinos cristianos, pactó con Ricardo Corazón de León el respeto a los reinos cristianos. Por esa razón, los reinos cristianos pudieron sobrevivir allá. Ricardo Corazón de León se va a tener que retirar de la cruzada porque hay problemas gravísimos en Inglaterra, porque su hermano estaba encargado del poder, Juan Sin Tierra, armó tal cantidad de líos que los nobles le exigieron que no podía volver a tributar y a pedir impuestos sin el consentimiento de la nobleza. y esa limitación de la autoridad del rey es el origen de la Carta Magna, y la Carta Magna es el origen del Parlamento y de todo lo que llevará en el futuro a una monarquía parlamentaria constitucional, a una monarquía no absoluta. Entonces, ese proceso que va a ser importantísimo en Inglaterra tiene lugar mientras Ricardo Corazón de León estaba en la cruzada, porque Juan Sin Tierra llevó las cosas a extremos en que desataron dinámicas totalmente diferentes a los intereses de la monarquía. Por eso Ricardo Corazón de León tiene que regresar a Inglaterra a poner la cara, porque eso está manga por hombro y está en las rebeliones de Robin Hood y de Ivanhoe y todo el mundo. Entonces, tiene que salirse de la cruzada, y ahí es cuando pactan con Saladino que los reinos cristianos se respetan. Para, digamos, el tiempo de Saladino, Saladino va a tratar de encontrar un punto de convivencia entre todas las religiones, además porque Saladino quiere diferenciarse de los cruzados, en el sentido en que Saladino, por eso, cuando entró a Jerusalén, entró como un caballero, entró en las condiciones más, digamos, más respetables, dándoles a entender que él lo que llevaba era respeto. Por un acuerdo entre las familias cristianas, entre las diferentes iglesias cristianas de Jerusalén. Estamos hablando lo mismo de Jerusalén y del Cairo, porque todo eso está bajo el dominio de Saladino. Esto se vuelve un solo reino, que va a ser el Cairo, que va a ser Damasco y que va a ser Jerusalén. Y va a estar gobernado desde el Cairo por Saladino. Entonces, Saladino permite el respeto y la observancia de los ritos, tanto judío como musulmán, como cristiano. Y las iglesias cristianas, como tienen tantas diferencias entre ellas, se ponen de acuerdo, y Saladino lo ratifica, en que el Santo Sepulcro, la llave del Santo Sepulcro, la tiene una familia musulmana. Desde las épocas de Saladino hasta el presente, hoy día, una familia musulmana es la que abre y cierra el Santo Sepulcro todos los días. Y es la misma familia desde el tiempo de Saladino. Y eso fue un acuerdo entre las iglesias cristianas para evitar que quien tuviera más derecho a abrir el Santo Sepulcro, que si los ortodoxos, que si los romanos, que si los orientales, no, pues nada, pongamos a los musulmanes y verá cómo no tenemos problema con esto. Y se va dando un clima de tolerancia, y ahí es cuando un personaje que es importantísimo, que era un médico y un filósofo, que era Maimónides, famosísimo por sus grandes aportes a la civilización de Córdoba, va a ir y van a llevar lo suyo al Cairo, y va a ser un gran aporte. Los judíos van a tener un aporte muy rico, porque a los judíos los van a perseguir en Occidente, los van a perseguir los europeos por el debate frente a la figura de Cristo, pero no los van a perseguir en Oriente, porque los musulmanes no creen en Jesús, y como no creen en Jesús, pues entonces no tienen ningún problema con los judíos, porque el problema era el enfrentamiento teológico entre el cristianismo y el judaísmo alrededor de la figura de Jesús. Entonces, el Islam va a ser un punto de crecimiento y de refugio y de prosperidad de las comunidades judías, porque no tienen las confrontaciones que van a tener con el mundo cristiano. Y eso va a permitir que haya una fuerte influencia judía en Egipto durante mucho tiempo, desde las épocas de Alejandría hasta todo el seguimiento. Y estas comunidades judías van a formar una parte importantísima de la intelectualidad. Del mundo de los egipcios hasta el 70, cuando empiecen, hasta el siglo XX, cuando empiecen los conflictos. Los árabes y los musulmanes y los judíos no van a tener conflictos durante toda esta época. Solo hasta el siglo XX, cuando venga la era colonial, se van a empezar a dar los enfrentamientos alrededor de cómo van a quedar repartidos los territorios en la modernidad. Eso sucederá mucho después. Pero durante todo el periodo de esplendor, la comunidad judaica va a tener un papel preponderante, próspero y de gran influencia intelectual en el mundo de los egipcios y en la época de Saladino. Entonces, los cristianos, los reinos cristianos se respetan. La comunidad judía tiene su capacidad de prosperidad y de aporte, y Maimónides es importantísimo en esta época del Cairo, y es un mundo musulmán. Entonces, Saladino lo que va a hacer es crear uno de esos climas de tolerancia, y esos climas de tolerancia permiten la grandeza. Cada vez que se produce un clima de tolerancia de estos, los pueblos se benefician, prosperan y son capaces de llegar a estados de civilización importantes. Ese espíritu de Saladino, tanto en lo árabe, como en lo musulmán, como en lo tolerante, es uno de los sellos que todavía acompaña a la ciudad del Cairo. Por eso, en la actual ciudad del Cairo, hay sinagogas, hay iglesias coptas, hay mezquitas. Y en aquella época, en los tiempos de Saladino, las sinagogas eran muy importantes. Ese espíritu de convivencia en las religiones aún se mantiene. Después vamos a ver qué va a pasar, cómo va a pasar con la historia del pueblo judío. Pero en la época de Saladino, la tolerancia va a ser el talante de su época histórica y le va a dar ese carácter a la ciudad. Hoy por hoy, la ciudad del Cairo tiene una convivencia totalmente armónica entre los cristianos coptos y entre los musulmanes, entre las mezquitas y entre las iglesias, entre los diferentes ritos. Primero, porque el Cairo nunca será destruida, y segundo, porque ese espíritu que Saladino sembró acompañaría el corazón de la ciudad hasta nuestros días. Entonces Saladino tiene todo este acervo, digamos, su espíritu guerrero para enfrentar las cruzadas, su espíritu diplomático para tratar y entender el honor suyo y el de los otros pueblos, su capacidad de tolerancia para poder llevar a una prosperidad y a una posibilidad y a una viabilidad al mundo de los egipcios y de Jerusalén y de Siria, y su carácter profundamente árabe, que es lo que va a convertir a Egipto en un pueblo árabe hasta nuestros días. Por eso esa figura es preponderante y marca la historia de los egipcios en su camino hacia la modernidad. Es el mundo de los árabes en la versión de Saladino. Entonces, en la época de Saladino, va a empezar a producirse un fenómeno que es propio, digamos, de los imperios y de las hegemonías, y es que al principio los gobernantes y los guerreros son de la casa que se ha tomado el poder, y luego poco a poco empiezan a reclutar mercenarios. Entonces van a reclutar mercenarios y van a crear un ejército. En Oriente están reclutando mercenarios turcos hace rato, y los turcos selyúcidas están empezando a volverse sultanes. Sultán significa poder, y habíamos hablado de cómo los sultanes van a coexistir con los califas, y el poder de los califas se va a volver casi formal, y el poder de los sultanes se va a volver cada vez más importante. Y esos sultanes son turcos selyúcidas. Los turcos van yendo apareciendo en escena poco a poco a medida que van avanzando los tiempos, primero en su versión selyúcida y más adelante los veremos en la versión otomana. Entonces, en Oriente están apareciendo los turcos selyúcidas en formas de sultanatos, en lo que corresponde a Bagdad y todo eso. Aquí, en Egipto, en nuestro relato y en tiempo de Saladino, va a empezar una práctica que consiste en tomar como esclavos niños desde pequeños, para niños cristianos, niños albaneses, niños de muchas partes, para darles un sentido de lealtad profunda al Islam, para criarlos como soldados, para hacer con ellos un ejército, porque siempre el pie de fuerza para reclutar los ejércitos ha sido un problema en todas las sociedades, de dónde van a sacar los hombres para los ejércitos. Aquí los van a sacar de una cantidad de poblaciones a las que van a reclutar desde niños y los van a convertir a la fe islámica y les van a desarrollar una profunda lealtad con el Islam. Esos niños van a ser o soldados para nutrir los ejércitos, o van a ser administradores también para ocupar los cargos públicos. Hay, digamos, como una fuerza militar y burocrática que va saliendo de gente que ha sido entrada como esclava, pero a la que se le desarrolla una profunda pertenencia al mundo del Islam. Estos chicos que llaman desde pequeños, que van a ser soldados y que van a ser, o que van a ser funcionarios, se van a llamar mamelucos. Y los mamelucos la palabra mameluco significa esclavo, básicamente eso. Estos mamelucos, poco a poco, como sucede con todos los imperios y como sucede con todas las hegemonías, van tomando una fuerza al interior de Egipto que se va haciendo cada vez más poderosa hasta convertirse en una fuerza independiente, y eventualmente se van a terminar tomando el poder. Cada vez que usted hace un ejército privado, el ejército privado se le sale de las manos y se le toma el poder. Esa es la ley de los ejércitos privados, desde la Guardia Pretoriana, pasando por los mamelucos, pasando por los germanos en tiempos del Imperio Romano, la que usted diga. Entonces, con los mamelucos va a pasar pues la que pasa con todos. Después de terminado el tiempo de Saladino, los mamelucos van adquiriendo cada vez más y más poder, cada vez más poder, y hasta que va a llegar un punto en que Egipto va a ser gobernado por esta fuerza de guerreros y de administradores que se llaman los mamelucos, que son estos chicos que fueron esclavizados en el Islam. Entonces, terminada la vida de Saladino, ya está en marcha la dinámica que va a llevar a los mamelucos al poder. Así que al poco tiempo de muerto Saladino, los mamelucos van a gobernar en el Cairo y van a gobernar más o menos desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Es un periodo largo en que los mamelucos van a estar allá, digamos, siempre van a estar presentes de aquí en adelante en la historia de los egipcios. Entonces, los mamelucos van a estar gobernando, pero cuando los mamelucos empiezan a gobernar, esos mamelucos sí se van a enfrentar a los reinos cristianos. Y el último de los reinos cristianos que va a tomar, esto ya no va a ser con Saladino, porque Saladino ya murió en su ley de tolerancia, esto va a ser con los mamelucos. Los mamelucos se van a tomar 2 siglos después del pacto que había respetado los reinos cristianos en tiempos de Saladino. 2 siglos después, los mamelucos, que se originaron como institución cuando él estaba en el poder, pero que siguieron por su cuenta después de que él murió, se van a tomar San Juan de Acre. Acre es una palabra griega que significa altura, alto, en la colina. Por eso es que la Acrópolis se llama así, porque es la parte alta de la ciudad, que es la polis, el Acre es la parte alta. Esto se va a llamar San Juan de Acre porque los caballeros de San Juan eran los que se habían tomado la ciudad de Acre, la fortaleza de Acre, y era la que lo estaban defendiendo. Ese es el último reducto de los reinos cristianos. Entonces, cuando los mamelucos se tomen San Juan de Acre, los van a sacar de ahí. Y cuando lo saquen de ahí, cuando los reinos cristianos pierdan su supremacía en San Juan de Acre, que es la llave por la que se entra a Palestina, el mundo gótico, el mundo de los cruzados, habrá llegado a su fin porque el último reducto ya ha desaparecido. En ese momento, los templarios, los caballeros del temple, aquellos que habían jurado proteger los lugares santos y que habían creado un sistema financiero importantísimo y que habían creado un anillo de fortalezas, una red de fortalezas de castillos, y que tenían una orden militar y mística, ascética y financiera, y habían adquirido un poder absolutamente impresionante, al no existir los reinos cristianos y no estar ellos defendiendo el temple, que es lo que da sentido a su nombre, pierden el, digamos, su función, o sea, la coloca, porque no es que la coloca a ellos, era defender los santos sublugares, y ya no están, ahí se pierden los santos lugares finalmente. Entonces los caballeros templarios quedan sin el objetivo por el cual ellos existen, que es defender el temple. En el momento en que eso pasa, van a quedar en una posición muy vulnerable y se van a tener que enfrentar a un poder que está surgiendo y que los va a aplastar, que viene del mismo rincón de donde ellos venían, de Francia. En el momento en que esto sucede, en Francia, estamos ya en el siglo XIV, el rey Felipe IV empieza a desarrollar un poder impresionante, ha logrado dominar al papado y se ha llevado los papas de Roma a Aviñón, y en la época de los papas de Aviñón, y empieza a practicar la razón de Estado. Y el poder que los caballeros templarios han detentado desde el momento en que empezaron las cruzadas, por toda la lucha que ellos dieron, porque ninguno de los ejércitos que fue a las cruzadas estaba en capacidad de enfrentarlas como los caballeros templarios, ellos le dieron el ancho y el largo a la cruzada, ellos eran invulnerables porque además tenían el poder financiero, el poder económico, el poder religioso, el poder militar y los secretos de la lanza donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo en el momento de la crucifixión. Tenían los secretos de la espada, de los macabeos, tenían los secretos del Grial, tenían los secretos de la Magdalena, de la descendencia, según nos contaba el Código da Vinci. Tenían los secretos de muchos de los puntos más cruciales de la Iglesia. Entonces eran intocables y eran inmensamente ricos. Este rey se va a dar a la tarea de debilitarlos para quedarse con su dinero, para quedarse con sus riquezas y para evitar que haya poder rival alguno en su camino hacia el dominio de Francia. Entonces ya logró someter a los papas y meterlos en Aviñón. Ahora va a someter a los templarios. Para someter a los templarios, va a lanzar sobre ellos una acusación completamente falsa de herejía. Los va a acusar de herejes a los mismísimos protectores del templo, a los caballeros del temple. Los va a acusar de herejía. Los va a acusar de haber practicado orgías, ellos que eran los más ascéticos y los más puros. Los va a acusar de todo lo que se podía acusar a alguien en esa época, y va a lanzar una persecución contra los templarios por un problema de poder basada en la infamia, en la difamación y en la calumnia. Y con esta calumnia, erigida desde él, que convence al Papa que la firme, y el Papa está en Aviñón, casi prisionero de Felipe. Entonces, al estar tan vulnerable el papado también, el papado no puede enfrentarse a la corona, y secunda los planes de Felipe para acabar con los templarios. Entonces van a ser arrestados los principales miembros de la orden, y después de ser arrestados van a ser torturados para obligarlos a confesar. Y después de ser torturados durante un largo periodo de tiempo, van a ser condenados por herejía. Y al ser condenados por herejía, van a ser llevados a la hoguera. Y van a arder en las hogueras de la intolerancia desde Francia en ese momento. Inclusive después, en los archivos del Vaticano, hace poco, se encontró un documento en el cual el Papa declaraba que eran inocentes los templarios en su época. Pero él no se atrevía a enfrentarse al rey Felipe, porque el rey Felipe era mucho más poderoso estando los papas en Aviñón. Entonces, finalmente, aunque él sabía que eso no era cierto, no lo impidió, y sucedió el exterminio de los templarios. Los templarios van a ser exterminados, y al ser exterminados van a arder en una hoguera. Y en el momento en que van a arder en una hoguera, el último de los caballeros templarios, desde las llamas que abrazaban su cuerpo, va a lanzar una maldición, y le va a decir: Papa Clemente, Rey Felipe, Señor de Nogaré, Roberto de Artois y varias personas más, Condesa Mahón, yo os maldigo hasta la 13ª generación de vuestra estirpe, y con la maldición en los labios se consume en las llamas el último de los caballeros templarios. Los reyes, incluyendo Felipe, que van a gobernar desde el día que murió en la hoguera el último caballero templario, hasta la generación que él dijo, se van a conocer en la historia como los reyes malditos, porque de ahí en adelante todos van a morir envenenados y van a tener una saga de desgracias en su vida de ahí en adelante por la maldición de los templarios. Esta historia va a ser llevada a la literatura por un personaje que se llama Maurice Rouen, que va a contar la historia de los reyes malditos y va a crear toda la saga que va por el rey de hierro, la reina estrangulada, los venenos de la corona, la ley de los varones, la loa de Francia, la flor de lis y el león, y de cómo un rey perdió Francia. Y va a contar la historia de la desgracia que va a seguir a Francia después de la maldición de los templarios. Esto después sería llevado a la televisión por una producción francesa de lo más fantástico que se haya visto en la vida y que hace mucho rato no se ve. Los reyes malditos tienen su origen en la maldición de los templarios. Se llaman así por esa maldición. Y esa maldición surge en el momento en que, al ser expulsados por los mamelucos, los últimos reinos cristianos, los templarios queden totalmente debilitados, pierdan la razón de ser de la orden, y eso los ponga en manos del rey Felipe, este los extermine y ellos lo maldigan a él y a su descendencia, y de ahí en adelante lluevan las desgracias sobre el trono francés de la boca del último de los templarios que ardía en las hogueras. Entonces, eso va pasando en Francia. Y así nos devolvemos de la historia de la cruzada. Se van a hacer 5 cruzadas más después de la 3ª cruzada, en la que se habían enfrentado Ricardo Corazón de León y Saladino. Y algunas de esas cruzadas ni siquiera van a ser contra los árabes. Hay unas que van a ser contra los cátaros. Va a haber 5 cruzadas más sin pena ni gloria. O sea, con mucha pena y sin mucha gloria. porque eso ya no tiene, digamos, eso estaba perdido desde la tercera cruzada, sin embargo va a haber cinco más en Occidente, y mucha información se va a transmitir a través de estas cruzadas, como hayamos visto la traducción de los textos de Aristóteles, mucha información del mundo griego que se había perdido para Occidente, van a servir para muchas otras cosas, pero no para lo que se hicieron. Eso va pasando por el lado de los caballeros de San Juan de Acre, por el lado de los templarios, y eso fue lo que pasó con los reinos francos que habían emprendido la cruzada en primera instancia. Mientras tanto, en Egipto están gobernando los mamelucos, y al gobernar los mamelucos, ellos son guerreros, entonces no son grandes gobernantes, ni mucho menos, ni tampoco es esa su intención. En el tiempo en que están gobernando los mamelucos, va a haber una decadencia, los canales se van a abandonar, no va a haber quien le pare bolas a los regadíos, los mamelucos no están interesados en eso, y entonces empieza a eclipsarse el encantador mundo de los egipcios, va perdiendo importancia, ya no tiene la importancia que va a tener en los tiempos de Saladino por las cruzadas, ni la importancia que tuvo en el Imperio Romano, ni nada de eso. Los mamelucos van a seguir gobernando allá, pero los mamelucos van a cumplir una función muy importante en la historia, que aunque solo sea por esa, paga que hayan existido. Y es que resulta que pasadas las cruzadas, ya en el ocaso de esta fuerza que estremeció y movilizó frenéticamente a los reinos francos hacia las tierras santas, vendrá ahora sí la amenaza, ahora sí la amenaza, porque los cruzados eran de guardería al lado de lo que viene ahorita, de la estepa profunda del Asia Central, ha nacido un hombre con la huella de sangre en la mano. La mancha de sangre en la mano del bebé lo hace el llamado, lo hace el ungido. Él unificará a su pueblo y lo hará guerrero. Ese hombre se llamaría Temujin y el mundo lo conocería como Genghis Khan, y con él avanzan los mongoles. Genghis Khan va a reunir todas las tribus de la estepa, y una vez que las unifique bajo su ley, las va a poner a cabalgar en unos caballos pequeñitos, pequeñitos, de una fuerza impresionante, totalmente macizos, que tienen los pies así como los de Maradona, fuertes, y que andan por la estepa por la forma particular de su pezuña, y que caminan interminablemente 180 kilómetros diarios, y se van a montar los mongoles, que van a descubrir el estribo, y al descubrir el estribo van a tener las manos libres para lanzar millones de flechas sobre las ciudades sedentarias, y van a creer que las ciudades sedentarias son formas degeneradas de asentamientos humanos, que el verdadero guerrero es un nómada valiente que va a caballo, y van a emprender una invasión que va a destruir el Asia. Porque la pregunta nos viene, bueno, y entonces, si esto era tan propio, si en Bagdad todo era dicha, si en el Cairo todo era sabiduría, si en todas las regiones del Asia había civilizaciones tan poderosas, si los chinos habían desarrollado una civilización tan grandota, si los hindúes tenían su periodo, digamos, ¿por qué, si hay tanto florecimiento cultural en el Asia? ¿Por qué, si el Islam llegó a cumbres de conocimiento tan impresionantes? ¿Por qué, si llevaron la delantera de la civilización desde el comienzo de los tiempos hasta entonces, se van a dejar coger la ventaja que se dejaron coger de Occidente, hasta que Occidente dé la vuelta, salga de su profundo medioevo, entre en el Renacimiento y sea Occidente el que los vaya a invadir? ¿Qué pasó para que esta gente perdiera la fuerza de la brújula de la historia que siempre detentaron? Los mongoles. Los mongoles tenían la historia de que primero las leyes de las torres de cráneos y luego las de ladrillos. Entonces llegaban y primero mataban a todo el mundo, y con los cuatro que se quedaran vivos se volvían amigos, porque ¿qué más? Entonces los mongoles arrasaron China, arrasaron Kiev, la primera Rusia, la Rusia de Kiev. La primera historia de la formación del pueblo de Rus quedó totalmente aniquilada por los mongoles. La China quedó aniquilada por los mongoles. Todo el Asia Central quedó aniquilada. Samarcanda quedó aniquilada por los mongoles. los mongoles movilizaban 3 millones de caballos. En uno de los caballos lo bebían sacándole la sangre en las jornadas. Dentro del otro de los caballos lo volvían alimento. Cogían la carne del caballo cruda, la ponían debajo de la silla y le cabalgaban 180 kilómetros encima. A los 180 kilómetros maceradita, como llegaba la carne, se la comían cruda, y ese es el bistec a la tártara, que hoy por hoy es tan chico. Entonces, los mongoles en Rusia se llaman tártaros, los mongoles en China se llaman yuan. Los mongoles no los paraba nadie, porque quien haya visto Héroes sabe el impacto que una horda de flechas puede hacer sobre un pueblo sedentario. Pero solamente 3 pueblos en la historia pudieron detener una ofensiva mongola. Una ofensiva mongola era una cosa impresionante, porque arrasaba con todo. Secaron las fuentes, secaron las aguas, secaron los jardines colgantes de Babilonia, destruyeron a Bagdad, destruyeron a Damasco, destruyeron los grandes centros de la civilización. Y el tiempo que el Asia se demora en reponerse de semejante hecatombe es el tiempo en que los europeos sacan esa ventaja histórica para salir del medioevo, entrar en el renacimiento y desarrollar una modernidad que terminó aplastando a los orientales. Fueron los mongoles los que hicieron ese tránsito para que eclipsó el sol para Oriente y lo hizo salir para Occidente. Entonces, en ese momento, cuando los mongoles van acabando con todo, solo 3 pueblos se van a enfrentar a ellos. Por Rusia, los caballeros teutones. Por el sudeste asiático, los vietnamitas. Y por el Medio Oriente, los mamelucos. Estos mamelucos, que habían salido de los peladitos esclavizados y que se habían vuelto un reino y que ahora se habían vuelto un poder y que ahora iban a gobernar Egipto, fueron capaces de trancar a los mongoles. Y trancar a los mongoles significa que uno es mucho lo bravo, mucho lo tremendo y mucho lo audaz, porque los mongoles eran la roya. Entonces, los mongoles van a acabar con todo, pero no con los caballeros teutones. Y no con los mamelucos. ¿Qué significa que los mongoles no puedan vencer a los mamelucos? Al no vencer a los mamelucos, no van a entrar a Egipto. Y al no entrar a Egipto, se nos salvan los templos de Karnak, Luxor, Abidos, Philae, Abu Simbel, el Nilo. Toda la historia de los faraones se nos va a salvar, porque los mamelucos les dieron por la cabeza a los mongoles. O si no, los mongoles hubieran entrado por las estepas, hubieran entrado al Nilo y hubieran destruido esa civilización, y no acabaríamos de lamentar semejante horror. Así que si solo por eso existieron los mamelucos, si solo entonces, y si solo para repeler ese día y a esa hora la invasión de las hordas mongolas y dar así la salvación para la historia del gran mundo de los faraones, si solo por eso se justificaba su existencia. Mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana. Mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana. وانا اللي خدعني لما لما لما لما لما Fuera de Egipto y aparte de los reinos mamelucos, los mongoles hicieron fiestas. Los mongoles acabaron con todo el mundo y llegaron hasta Hungría, saliendo de la Mongolia interior. Atacaron hasta Japón. Solamente que cuando atacaron Japón, una gigantesca tormenta y unos vientos sagrados hundieron a las flotas. Esos vientos se llamaban kamikazes, viento divino. Hicieron un milagro para los japoneses, porque cuando desembarcaron los alcanzaron a arrasar, pero luego, a la siguiente desembarco, la tormenta hundió los barcos mongoles y ellos no pudieron llegar a Japón. Pero imagínese uno saliendo de una estepa que era un peladero absolutamente maluco, porque allá no había nada, una estepa fría. Entonces los mongoles avanzan y avanzan y avanzan, porque cualquier cosa es cariño. Para donde vayan eso se pone más chévere, porque donde ellos nacieron eso no había, era pero nada. Pero nada. Los descendientes de Genghis Khan van creando reinos. Kublai Khan va a ser el que gobierne en la China y ese es el que va a encontrar Marco Polo. Los mongoles en la segunda generación se ponen más decentes. Incluso pueden llegar a ser encantadores, como sucedió en la India, en el caso del Imperio Mogol. Pero esas serían las segundas y terceras generaciones, cuando los mongoles se asimilan, se asocian con las religiones y se convierten a las religiones de los pueblos que dominaron y se asientan cuando hayan terminado su nomadismo. En la avanzada inicial esto nos llegó hasta Batu Khan, que llega a Hungría y se le muere el tío y se devuelve, y si no le muere el tío estarían en Bogotá. Entonces se devuelve y ahí los mongoles no entran a Europa. Esa diferencia de no entrar a Europa, entraron a Hungría, pero no a Europa Occidental, es la que hace que Europa Occidental tenga el tiempo, o sea, detuvieron el reloj del Asia. Y mientras tanto avanzó el reloj de los europeos, eso fue lo que pasó. Entonces mientras tanto, ahora los mongoles eventualmente se van a ir asimilando a las civilizaciones y a los pueblos que ellos conquistaron, y se van a convertir en canatos en Rusia, y se van a convertir en una dinastía en China, y se van a convertir en diferentes cosas, pero esta vuelta se la ahorraron los egipcios por la vida de los mamelucos. No hubo que destruirles nada, ni que convertirse en ninguna dinastía, ni que nada, porque los mamelucos pararon a los mongoles. Y eso, digamos, la historia se los agradece, porque si no, no conoceríamos el Egipto, ni siquiera en su estado durmiente en el que estaba en este momento. Por lo demás, los mamelucos no eran así como los grandes gobernantes, pero sin embargo sí tenían mucho poder y lo tuvieron hasta entrado el siglo XIX, todavía seguían teniendo mucho poder. En aquella época, porque uno dice, bueno, ¿qué pasó también con el Islam? El Islam, la gran civilización musulmana, va a tener una cantidad de invasiones bárbaras también, lo mismo que el Imperio Romano. Entonces, primero los turcos selyúcidas, que de todas maneras les van a dar duro, luego los mongoles, que van a acabar con todo el mundo, y finalmente los otomanos, una cantidad de oleadas de invasiones, más las pestes, porque va a llegar la peste a Egipto, y en esa época empiezan a debilitarse. Estas oleadas, de todas maneras, aunque los mongoles no hayan llegado allá, pero sí las oleadas fueron debilitando el Islam y fueron haciéndole perder su brillo y su grandeza, porque se fue desvaneciendo esa época de gran esplendor. Y es en la época de los mamelucos, cuando los regadíos son abandonados, cuando todo se va desvaneciendo, que Egipto empieza a empobrecerse. Antes nunca había experimentado la pobreza. Pero al decaer los canales y los regadíos, al no ver una cultura de agua que hiciera florecer el Nilo, y al llegar las pestes, y al verse el Islam como cuerpo civilizador enfrentado a tantas invasiones, entonces los egipcios van a empezar a empobrecerse, y esa pobreza endémica que tienen aún, a pesar de los grandes recursos, viene de esa época, de los mamelucos. Entonces, pero bueno, se les reconoce que lo salvaron de los mongoles, que mucha la dicha. Pero sí es una época, digamos, en que hay un estancamiento, Alejandría va perdiendo importancia, los terremotos destruyeron el faro, se va acabando, se va agotando, ahí sigue, pero ya sin importancia, digamos, este lado del mundo empieza a perder temporalmente, que solo temporalmente. El primer plano de la cámara de la historia, porque después volverá a resurgir de una manera impresionante. Entonces, mientras estas cosas están pasando, mientras los mamelucos gobiernan y mientras los mongoles se asientan, tiempo después hay un límite entre el imperio bizantino y el imperio islámico. La civilización islámica y el pueblo bizantino, el imperio de Bizancio, ambos comparten el territorio de Turquía, la península anatólica, lo que actualmente es Turquía. Ese territorio de lo que actualmente es Turquía va a tener entre estas dos grandes civilizaciones, entre Bizancio y entre lo que es el Islam, una bolsa de un pueblo guerrero procedente del Asia Central, que vamos a conocer como la tribu Gazi. Ese pueblo también es turco, porque turcos son muchos, pero ese pueblo va a ser gobernado, unificado y llevado a la guerra por un personaje que se llama Otman, y por él, porque son turcos y porque los va a gobernar Otman, la historia los conocerá como los turcos otomanos. Thank you. Los turcos otomanos no tienen ni de lejos la capacidad civilizadora de Bizancio ni del Islam, pero ni de lejos. Pero van a desarrollar una forma de pelear que antes no se conocía. Ellos van a desarrollar las armas de fuego. Las armas de fuego no los utilizaban antes, digamos, van a saber utilizarlas. Esas no los utilizaban los árabes porque la consideraban indigna, la consideraban que no tenía honor, que quitaba el reto del alfanje, el reto del cuerpo a cuerpo. Ellos van a desarrollar una capacidad guerrera que a la postre va a terminar destruyendo a Bizancio. Van a tomarse la capital de Bizancio, y como la capital de Bizancio es Constantinopla, cuando caiga Constantinopla en 1453, tomada por los turcos otomanos, entonces y sólo entonces habrá caído la Roma de Oriente. Duró 1000 años más que la Roma de Occidente, y como ella cayó a manos de los bárbaros también. Ahora, con la caída de Constantinopla, el dique iluminado, que era la manera como llamábamos a Bizancio, ha perdido su luz, para darle paso a otra civilización que se llamará la Sagrada Puerta, como se le conocerá a los otomanos. Y ya no será Constantinopla la capital del mundo cristiano, que fue del cristianismo de Oriente. Ahora será la capital del Islam, y ya será una ciudad musulmana, y se le conocerá con el nombre de Estambul. Istanbul, decían, hacia la ciudad, hacia la polis, en el momento en que estaba cayendo, Istanbul. Entonces los turcos otomanos van a acabar con Constantinopla y el Imperio Bizantino y con el Islam árabe. Entonces los árabes van a perder el predominio de la civilización musulmana. Los turcos se van a convertir al Islam como sunitas, porque es la única manera como usted se puede convertir, porque eso va por el consenso y no por la consanguinidad. Entonces se van a volver sunitas. Esto garantiza que el mundo sunita sobreviva y siga siendo hegemónico. Esto garantiza que el Islam se mantenga por mucho tiempo más como la hegemonía, pero acaba con el mundo árabe. El mundo árabe va a perder el control de la civilización musulmana, y ahora el control de la civilización musulmana lo van a tener los turcos. Y aquí van a desaparecer los califatos y los sultanatos que compartían el poder en Oriente. Ahora se van a volver la estructura de poder, y ya no vamos a tener califatos sino sultanatos, y vamos a tener a los sultanes. Y los turcos otomanos van a tener un imperio absolutamente poderoso que va a gobernar desde 1453, cuando cayó Constantinopla, hasta 1920, con la fin de la Primera Guerra Mundial. Va a ser el qué imperio, y poco a poco se va a volver sofisticado. Al principio eran unas bestias verdes, pero luego se van a volver sofisticados y van a aprender el arte de gobernar, y van a convertirse en la Sagrada Puerta, y van a ser, digamos, los que en el sistema de postas de la historia alcancen la antorcha del Islam y la mantengan, sin la tolerancia ni la grandeza que tuvo el mundo árabe, porque el mundo árabe era un prodigio de sabiduría alrededor del conocimiento de los persas y de la tolerancia de los árabes. Los turcos van a ser menos tolerantes y menos refinados, menos exquisitos, pero van a ser importantísimos, porque van a mantener el control de esta zona durante 6 siglos, y ellos también van a tener un ejército de esclavos a la manera de los mamelucos, que también van a reclutar de los reinos cristianos y que van a mantener en situación de lealtad hacia los sultanes, que vamos a conocer con el nombre de los jenízaros. Entonces los jenízaros van a ser a los turcos otomanos lo que los mamelucos fueron a los árabes desde Saladino en adelante. Sin embargo, a pesar de que los turcos otomanos van a extenderse por todo el mundo árabe, por todo el mundo islámico, los mamelucos van a seguir mandando en Egipto. O sea que Egipto va a quedar bajo el doble mandato de ser parte del imperio turco otomano, pero aún mantener un reino mameluco fuerte y poderoso a su interior. Entonces los egipcios van a quedar con este doble carácter, mameluco y otomano, siendo árabes y egipcios, y así es que se van volviendo tan diversos y tan complejos como ellos son. Entonces, los otomanos van a gobernar un imperio que se va a hacer gigantesco, porque primero se toman la Anatolia, derrumban a Bizancio y derrumban al Islam árabe, y luego se van hasta Bagdad, y luego se van por todo el África del Norte, en toda la parte magrebí. Entonces ellos van a tener mucho, pero sobre todo van a gobernar lo que es Líbano, lo que es Siria, lo que es Jordania, lo que es Palestina, lo que es Arabia Saudita, lo que es Yemen, lo que es Omán, el mundo árabe y lo que es Egipto. Todo el mundo árabe va a estar en manos del Imperio Turco Otomano hasta 1920. Por eso es que las migraciones que llegaron a Colombia en los años 20, proveniendo todas de pueblos, países y civilizaciones árabes, se les dice turcos porque el pasaporte que tenían era del Imperio Turco Otomano. Las naciones árabes aún no habían nacido, luego ellos formaban parte de un imperio enorme que diplomáticamente los ubicaba en la categoría de turcos. Los árabes y los turcos no son ni prójimos. Los turcos no son árabes, ni hablan árabe, ni son semitas. Son turcomolgoles, turcomanos, de diferentes pueblos, pero no son árabes. Solamente que los dominaron. Y cuando usted queda bajo un imperio, queda con las insignias de ese imperio, aunque usted no sea del pueblo que ese imperio es. Ese es el cuento entre los árabes y los turcos. Entonces aquí a todos les dice turcos porque llegaron así, las primeras migraciones que llegaron en los 20. El Imperio Turco Otomano va a estar en permanentes guerras con Occidente, y en Viena va a ser el límite entre el mundo otomano y el mundo occidental. Y más, bueno, más adelante se van a agarrar con los Habsburgo, van a tener una historia larguísima. Y militarmente hablando, siempre van a ser muy, muy, muy poderosos hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, Egipto va pasando estos siglos del 14 más o menos hasta el 19. Egipto va pasando el tiempo de los mamelucos primero y luego el tiempo de los otomanos, viviendo los mamelucos una hegemonía como una especie de autonomía al interior de un imperio gigantesco al cual va a pertenecer Egipto. Egipto se va a convertir en una provincia otomana, como todos los demás pueblos del Medio Oriente, pero con un mandato mameluco, porque los mamelucos no van a ser derrotados sino hasta tiempo después. Mientras tanto, las arenas van cubriendo los templos, y todo ese mundo va a quedar rezagado, a nadie le interesa, estos son pueblos islámicos, no son pueblos figurativos, no van a mirar esos jeroglíficos, esas historias están bajo las arenas del desierto, y así permanecerán mientras el sol las cubre y la arena las va devorando, hasta cuando en tiempos de los otomanos, y aún bajo el mandato de los mamelucos, volverán los francos, volverán de Francia en la figura de Napoleón, y cuando Napoleón llegue, y con él la expedición de Vernon, y con ellos los grandes dibujantes, se descubrirán los secretos del pasado en la boca de los dioses, que los harán visibles en la piedra Rosetta, y resurgirán del fondo del olvido de los tiempos la sabiduría de los faraones. La llegada de los egipcios, la expedición de Napoleón al Egipto, el enfrentamiento de las tropas napoleónicas con los mamelucos, el descubrimiento de la piedra Rosetta, la llave a la antigüedad y a la resurrección del mundo faraónico a través de la fascinación de los europeos y el encuentro de Egipto con la modernidad, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la sabiduría de Saladino, desde el abandono de los caballeros de San Juan de Acre a manos de los mamelucos, desde la maldición de los templarios, desde los mongoles que avanzan y fueron detenidos en las puertas de la grandeza por los mamelucos, y desde todos esos avatares de la historia que van formando el mosaico de la civilización egipcia de la actualidad, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.